iglesia levantar. Ya todo está preparado en el reino celestial, y todos los redimidos que lavaron sus pecados, que limpiaron sus vestiduras, en las bodas entrarán. Yo quiero llegar celestial. En grande será el cordero que fue clavado en la cruz, que derramó sangre preciosa, nos dio eterna redención. Quiero alabar su nombre por toda la eternidad. Yo quiero llegar a las bodas del cordero. Quiero ver a Jesucristo en todo su resplandor. Yo quiero llegar a las bodas del Cordero. Quiero alabar su nombre por toda la eternidad. Sangre preciosa nos dio eterna redención.